Stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake. Bueno, pues una semana más volvemos con el podcast de Stay Awake, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Qué tal? Espera, ¿grabamos la semana pasada? Sin lubricante y sin nada. ¿La semana pasada grabamos? ¿Grabamos la semana pasada? ¡Dios! ¿Qué está pasando aquí? Esto es un atisbo de continuidad. Que no, que mentira, porque estaremos dos meses luego sin grabar, pero da igual. Lo importante es que estamos grabando ahora, ¿eh? Estamos locos. Y tenemos cositas que contar, porque ha habido noticias, estamos jugando a muchos juegos que estrenaremos sección, estrenar entre comillas, porque muchas veces hemos hablado de juegos a los que estamos jugando, ¿eh? ¡Vamos! No tiene nombre, de momento. Es copyright. Pero nos da igual. Antes de nada, ¿quién está aquí con nosotros? Dave, desde Alcalá, ¿qué tal, guapo? ¿Qué tal, amigos? Ha revivido mi ordenador por fin, que murió la semana pasada y no pude hablar de Zelda. Y lloré mucho, pero mejor, porque con la nueva sección podré hablar cuando me lo pase. Que, joder, estoy muy contento. Es el mejor juego de la historia. ¡Dios! A todos menos a Joan. Joan desde Barcelona, por alusiones. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, no sé. Hablaba alguien antes, es que como... ¡Dios! Palabras de necio y dos sordos. ¡Dios! ¡Joder! Hay que decir que Joan está hostil. ¡Qué pique, chaval! No sabemos por qué. Nos odia a todos. A mí no me pasa nada, yo estoy bien, ¿no? ¿Sabes? Se ha tirado al alguien que quería en Mass Effect, no sabemos. ¡Hulo! Madre mía, prejuicios. ¡Chusi! Desde Madrid también, ¿qué tal? No, que yo no voy a hablar mucho, a ver si me va a caer alguna. Eso digo, o sea, yo. Yo mejor calladito. Más yo, Álvaro KNS, presentando. ¿Quién eres tú? Poca cosa que contar, de momento. Primero vamos a pasar por las noticias. ¿Qué quiere empezar? Dave. Te voy a dar paso a ti porque es que lo más importante del mundo realmente es Star Wars siempre, así que ¡Dios! Toca a ti y ya está. No vamos a contar el trailer, ¿no? Que ha habido un nuevo trailer de Star Wars, The Last Jedi. ¡Hola! ¡Se acaban los Jedi, Luke! ¡No puede ser! Muy fuerte esto, ¿eh? ¿Hemos hablado de esa mierda? El comentario que me hizo gracia fue lo de Mark Hamill diciendo que no le mola el argumento. ¿Que no le mola? ¿Qué? Que no le mola el argumento, creo que dijo. Bueno, ya está inventándose cosas. ¿Cómo va a decir eso Mark Hamill? ¿Me había leído algo de eso también? No sé. ¡Toma, bocazas de mierda! Joder. ¡Cuánto resentimiento! Tiene guardadísimo. No, no, es que decir que no me informo y luego soy bueno. ¡Que te calla ya! ¡Qué grande! Joder, pero sigue. Estoy buscando lo de Mark Hamill, pero seguimos. Te iba ahí con Kylo Ren moviendo la espada. ¡Dios! No sé si, como ya no comentamos cine, ya no comentamos trailers, pero joder, que es un acontecimiento muy grande porque además hemos tenido la Star Wars Celebration con un montón de datos sobre la nueva película, con el homenaje a Carrie Fisher. Fisher, todos bonito, lloramos. Joder. Con el Lando ahí en plan muñeco. ¡Joder! El Lando... Era un guiñol, tío. Sí. Estaba ahí el tío que se movía 2 milímetros cada hora. Y también nos presentaron desde A el nuevo trailer del Star Wars Battlefront 2. Que, joder, hemos pasado de no tener nada o tener muy poco contenido a todo a la vez, ¿no? Sí. Yeah. Yo no me esperaba para nada que iba a tener contenido de todas las series de Star Wars. Eso es lo más goti que nos puede pasar en la historia. Darth Maul contra Yoda, porque sí. Por los loles. Eso me encanta. Como los loles como en el juego, ¿no? Al final. Yo lo que te digo, que está muy seguro de lo de la licencia de la música y tal, pero en el tráiler no se ve. Y a mí me tirría mucho no jugar a un juego de Star Wars sin George Lucas. O sea, sin George Lucas, sin John Williams. Williams. Y me raya mucho, ¿eh? Porque realmente luego al final el Battlefront 1 lo mejor es estar dentro de ese universo tan tan metidísimo gracias pues a las licencias de Star Wars y a su música, que es lo mejor de la vida. ¿Tenía su música en el 1? ¡Hombre! Sí, claro, y de la primera trilogía. ¿Y por qué en el 2 no? En el 2 sí. En el trailer no, y en el trailer del 1 sí. En el trailer tiene la música de Rogue One, del trailer de Rogue One. O sea, tiene la banda sonora de toda la saga. Sí, es la música del tráiler de Rogue One, es verdad. Y también tienen a un compositor ahí, que es el compositor de The Old Republic, me parece. Que sí, aparte de extiende un poco, ¿no?, los temas originales, sí. O no, del Battlefront 1, no. Del Battlefront 1. Y de otro más, de Star Wars. Que lo que hace es eso, extender lo que ya tiene en la base de Williams para adaptarlo al videojuego y que puede ser más dinámico según las situaciones y durante sobre todo las partidas que duran bastante más. Puede que fuera del KOTOR, a lo mejor, no me acuerdo. Puede ser, no me suena más. Y muy bien, campaña, aparte, ¿no?, la campaña, exactamente, lo que iba a decir. Vamos a tener una campaña en la que manejamos a un personaje femenino que va a transcurrir justo cuando acaba el retorno del Jedi durante 30 años hasta coincidir el despertar de la fuerza, rellenando ese hueco que, joder, precisamente yo creo que todos los que vimos el despertar de la fuerza nos quejábamos bastante de que no teníamos información sobre lo que pasaba hueco. Sí, del contexto. No han faltado de dónde salía la primera orden y etcétera. No han faltado los comentarios de protagonista femenino, malditos. No, lo que estaba leyendo yo por ahí, que claro, no será verdad, evidentemente, era que podía ser Phasma, tío, pero no creo. O sea, no creo. No, porque no es rubia ni se llama Gwendolyn Christie. Pero ni... claro, pero no se tiene por qué ver. En la película no se tiene por qué ver, claro. De todas formas, ¿esto cuenta como canon? Sí. Sí, sí. Está confirmado de las noticias importantes. Esto es canon. Y es un poco arriesgado, ¿no? Porque dejárselo a un juego. Que no sé si lo habéis jugado, pero bueno, el guión estaba bastante bien. Dentro que copiaba Apocalipsis Now, pero no estaba nada mal. O sea, que parece que se está currando la historia. Pero a partir de ahora, digamos, lo que hizo respecto al canon Disney fue follarse todo lo que había antes, pero todo lo que está sacando licenciado ahora mismo bajo su control está pasando a ser canon. Como la serie de Rebels, claro. Como este juego, los diferentes que van saliendo. Sí, pero esto tiene contenido, parece relevante, precisamente por transcurrir en ese... En ese tiempo, en ese lapso de tiempo en el que no sabemos nada ni por qué se formó la nueva orden y demás. Y esto parece que va a ir sobre eso, porque además manejamos a una del Imperio. Y en el trailer se ve... a los buenos esta vez. En el eso trailer, me gusta. En el trailer se ve el que están en Endor, ¿no? Y explota la, sí, la estrella, estrella de, la de la muerte y dicen, hostia, no puede ser. Y a partir de ahí, pues, cómo se forma el remanente este de fuerzas del Imperiales, supongo que se juntan y acabará dando a... De algún modo a la primera orden. La nueva primera orden. Es una soldado, ¿no? Del Imperio, ¿no? Es un comando. Es una división especial de los Stormtroopers. Un escuadrón del mal ahí chunguero. No va a haber duelo de sable. No casa con Battlefront los duelos de sables. Más allá del el héroe que te pides, como el anterior, ¿no? En el online. Sí. Me recuerda un poco al Republic Commando, ¿no? Que eran tres clones. Digamos que era un sí, es verdad. Comando especial, pues aquí viene a ser el Republic. Pero han confirmado también que en el online además habrá batallas estelares tochas. En plan, lo que le pedíamos al 1 va a tenerlo esto. Que de hecho lo van a desarrollar, me parece, esa parte, los de Criterion, los de Burnout. Fíjate, se han metido mucha gente en el proyecto. También los de la J. Raymond, ¿cómo se llama? Massive, me parece. También van a estar metidos en la campaña, así que han metido muchos estudios aparte de DICE para hacer... ¿No era del de Division? Ah, puede ser, pues le estoy confundiendo con otro entonces. Me acuerdo, había los que colaboraban con Visceral a veces, que es el estudio de J. Raymond, está metido también en el desarrollo, así que... El tema que a mí me parece bastante relevante de lo que anunciaron es el tema de los mapas, que no vendrán sesgados por DLC. Eso es muy importante. ¿Que no habrá Season Pass? ¿Puede ser? Sí, bueno, sí, eso se ha estado diciendo. Que habrá no habrá Season Pass, porque en los Season Pass lo que te venía de base del Season Pass eran mapas. Como pasa en Battlefield, como pasa en el Call of Duty y en los diferentes shooters de estos, que ya descontinuaron un poco esto con Titanfall, ¿no? Sí, el Titanfall 2 no tenía Season Pass. Titanfall 2 va sin Season Pass, por lo tanto se quita un poco más. Yo jugué en su momento a Battlefield 3 y 4 y lo cierto es que a la que salía todo el mundo iba con pase de temporada, porque a la que salía un nuevo mapa la gente desaparecía de los mapas. Pero habían hecho una cosa muy guapa en el último Battlefield, que era si tú tenías en un escuadrón un compañero que sí tenía ese Season Pass, podías jugar los mapas del Season Pass, tío. Sí, es verdad. Eso sí, yo digo como es bastante tocho, ¿eh? Creo que no podías subir de nivel y tenías muchas limitaciones, pero lo podías jugar. Claro, pero eso está cojonudo, tío, para la gente que no se... Sí, pero más a los que juegan sin season para jugar. Pero más cojonudo está. Hombre, claro. Eso es lo cojonudo definitivo. Y está bien que sea EA quien imponga esta nueva dinámica de quitar el esto... season pass porque, joder, me parece está un abuso. Está clarísimo que quieren lavar su imagen, ¿eh? Pero está claro que habrá micropagos dentro del juego, tíos. Sí, pero mientras sean trajes estéticos, y cosas que no afectan a la experiencia de juego, tío, si no son mapas... Si quieres poner micropagos estéticos y tal, yo creo que estamos lo de acuerdo, pero... Que lo jugarán role MOBA. ¿No? Los MOBA todo puedes acceder... digamos, con moneda de juego, pero pagando solo, o sea, pagando exclusivamente solo están los skins. Y ahora últimamente en los skins de juegos como League of Legends se pueden conseguir sin necesidad, pues, o sea, puedes hacerlo de las esquirlas o algo así para poder craftearte, digamos, las skins, o sea, ya... Sí, lo pusieron hace poco algo parecido en el Héroes. Y en el Héroes también lo mismo. El tema es ese, que se están también sacando los MOBAs, la parte esta. La parte estética, pues la gente que quiera se lo tendrá. Pero en la parte de juego, pues... Claro, mucha gente... Hay algunos que les va bien comprarse el Season Pass, otros que no. Y los que no se pueden comprar el Season Pass se quedan como atrás y dropean el juego porque sus colegas están jugando el Season Pass, por ejemplo. No, y que es un robo. O sea, otros 50 ya, bueno, putos pavos de Season Pass. Pero si antes yo recuerdo que te venían... Tú sacaban el Battlefield... Recuerdo en Battlefield 2, el que salió en su momento, que había un CD de estos de la revista de Micromanía que te venía un pack de mapas. El pack de mapas este o los había hecho alguien o los habían distribuido DICE otra vez para que sigan jugando, o sea, para que la gente se enganchara, no se aburriera de los mapas actuales y fuera jugando a otro, el Counter-Strike... Los mapas pues se fueron montando con el tiempo. Así que digamos que estamos volviendo un poco a eso, espero. Joder. Pues vamos a seguir, más noticias. Chusi, tienes un drama con Nintendo y la distribución de su NES Mini. Una sorpresa porque han anunciado... por lo visto ha sido Eurogamer quien se ha llevado esta noticia. Como siempre. Sí, que se va a dejar de fabricar la NES Mini. Al final va a resultar que es un objeto de coleccionista, y, ¿de verdad? Sí, sí, sí. O sea, yo menos mal que me hice con una de Amazon a 60 pavos. Porque, joder, ha sido... Vamos, de... Los especuladores que ya estaban antes se van a frotar las manos. Sí, bueno, de hecho ya se han disparado los precios. En eBay ya estaban por 250 euros. Joder, la NES Mini y... Increíble cómo la gente llega a especular. Y pinta que ya va a ser muy, muy difícil conseguir una NES Mini a su precio original. O sea que si tenéis un Carrefour cerca o tiendas de ese estilo, y corriendo por una. Porque si no, va a ser muy difícil. Y a raíz de esto se ha rumoreado que para estas navidades habría una Super Nintendo Mini. Que estaría Nintendo ya trabajando en ella y para navidades la sacaría. Sería cojonudo, Depende de la lista de juegos. Para mí puede ser tentadora. Así como la NES Mini. La NES la sacaban por el 30 aniversario o algo así era, ¿no? Sí. Creo, y está porque por los loles, ¿no? Porque claro, no por, sería la, por la risa. Por el dinero. Claro. O por la peli. Por los billets. Pero los billets tampoco, o sea, sí, pero... Si las hacen tan limitadas es que no tiene sentido, ¿no? A ver, el problema entre comillas que tuvo Nintendo es que no se esperaban que iba a tener tan buena acogida una NES Mini. Sí, bueno, y pero entonces de ahí a parar pues hizo una tirada muy limitada de consolas. Y yo la teoría que tengo con esto de la NES Mini es que como se cargaron lo del Club Nintendo, que ahí te sacaban, me acuerdo, Game & Watch y consolas clásicas y productos muy de coleccionistas, la vendían con lo que eran antes las estrellas, que cuando te comprabas un juego metías estrellas y vas acumulando hasta poder pillarte lo que quisieras del catálogo este. Como se lo cargaron, creo que fue el año pasado, pues a mí la NES Mini me parecía el típico artículo que te ponen a 10.000 estrellas de esta y te lo pillas en plan coleccionista y en plan objeto muy limitado. Y claro, como ya no existía, pues cogieron este producto así limitado y lo vendieron, ¿no? Lo comercializaron. Y entonces pues yo creo que Nintendo no se esperaba que iba a haber tanta demanda. Ya se ha pasado. Sí, pero no sé. O sea, no si sé. Tú quieres, lo que quieres es pasta siendo Nintendo, ¿no? Sí, porque dejas de vender la NES también Mini. Si quieres hacerla que sea algo relativamente exclusivo, limitado, sacando tiradas de no muchas unidades para que la gente siga teniendo esa demanda, pero no dejes de fabricarla cuando estás ganando pasta gratis, tío, porque... Es una puta caja de mierda con 30 juegos, tío. Luego también tienes otra, una consola que acabas de sacar que quieres vender y tampoco quieres desviar la atención, ¿no? De, pues entonces no sacas la del público estas navidades, también te digo, ¿no? Ya, si por eso... Pero no deja de ser un rumor. El rumor está ahí cogido con pinzas, o sea, no se sabe. Sí, pero Eurogamer... No, Eurogamer solo, todo, ¿eh? Eurogamer solo ha confirmado lo de que dejan la producción. Lo de la SNES creo que no... Sí, pero también es rumor suyo, lo de la SNES. Sí, la de Super Nintendo. Pues no sé. Yo el otro día estuve buscando en el baúl de los recuerdos y encontré mi Super Nintendo. La clásica. Y lástima que la mayoría de juegos que te encuentras en mercadillos retro son... Bueno, cuando fuimos a la Barcelona Games World, que estaba el Retro Gamer, la mayoría de juegos eran juegos japoneses. Y la mierda es que están en japonés, así que... Ojalá hubiera un mercado aún de con los cartuchos PAL, pero encontrarlos a veces es complicado y súper caro. Sí. Pero bueno, a ver Nintendo qué es lo que trama con esto de las minis. Porque vamos, una Nintendo 64 mini puede ser ya... Pues eso lo veo bastante menos, Sí. Yo veo más Super Nintendo que... Fijaos las Raspberries, que cuando emulan este tipo de sistemas 64 se calientan huevo. Sí, chungo. O sea, deberían... Yo creo que el límite está en la Super Nintendo. Sí, además... Lo que son sprites 2D y mierdas de estas... Los juegos de la Nintendo 64 ya sí que te los pueden cobrar aparte, como han hecho con los remasters de Ocarina of Time y Majora's Mask. O sea, son juegos muy queridos por la gente. Es que podrían sacar un pack para Switch de rollo Nintendo Classics con todo lo que te venía en la Nintendo NES Mini y se quedarían tan anchos vendiendo también. Y o diferentes packs con... Sí, hicieron un experimento parecido con lo del el NES Remix, estos, que eran como... Era como el típico juego de minijuegos de Wario. De jugar como partidas y tal, que duraban 5 segundos cada minijuego. Lo hicieron con los clásicos, en plan el Metroid, el Zelda, los Marios. Iban mezclando así como desafíos y demás de tiempo y tal. Y lo sacaron para 3DS y para Wii U. Y había, creo que llegaron a hacer el 2. Y pues no te extraña que a lo mejor puedan hacer algo de en vez de NES Remix, pues tengan un SNES Remix o algo así. Hombre, para Switch. Con los juegos que están sacando de Neo Geo en la Switch, es como, ¿sabes? Blanco y en botella. Me parecen, por cierto, súper caros. O sea, sí. Yo me he pillado los Metal Slug sin problema, vamos. Lo estoy disfrutando, me los he pasado ya varias veces. Así que vamos a seguir. Yo también voy a hurgar en el baúl de los recuerdos, como Joan, pero vengo con Blizzard y con StarCraft, que han puesto gratuitamente su StarCraft 1 original, debido a que, claro, han hecho un remaster, por así decirlo, a 4K, como dicen ellos, y con sprites nuevos y tal, del clásico StarCraft, que lo lanzarán más adelante, ¿no? Me parece que era este año. No se lo he hecho yo. Y pues por eso han sacado el StarCraft clásico, pues free to play para todo el mundo. Ya te lo puedes descargar, por cierto, que es bastante guay. Para que no lo haya jugado y le mole lo viejuno, StarCraft 1 es una puta leyenda, así que para adelante. Es compatible, ¿no? Con, sí, con seguro. Los sistemas operativos actuales. Sí, habrá, sí, que, sí. Habrá que darle una vuelta. Yo pillaré el remaster, me llama bastante la atención. Así que nada más. Y interesa saber en qué está trabajando Blizzard ahora. También. Pero Blizzard no está metiendo el StarCraft 2 también como de acceso gratuito por un tema de que sí, los eSports para darle más accesibilidad. Pero no es completo en lo que ponen en acceso gratuito de StarCraft 2. No es el juego completo. No sé si era solamente la parte multijugador y capada o algo así. No recuerdo bien. Vale. Sí. Claro, es que uno de los principales handicaps que tiene StarCraft para la popularidad en los eSports es el competitivo, pero en el competitivo el acceso, así como hay League of Legends, el free to play, ¿no? Se ha nutrido en free to play, entonces todo el mundo podía entrar. No había un primer digamos filtro. Pues más cositas, Dave, ¿vienes a hablar de tu juego favorito, Call of Duty? Juego del año probablemente, además que este año no hay casi juegazos, pero va a estar de puta madre. El nuevo Call of Duty peor año de la historia del videojuego. Se ha confirmado por fin en la filtración que esa, supongo que la comentamos aquí también, sí, sobre el Call of Duty basado en la Segunda Guerra Mundial, otra vez vuelta a los orígenes de Call of Duty, que esta vez sí la han confirmado, van a hacer una presentación este miércoles con trailer y demás, y nada más, eso es, ya tenemos nuevo Call of Duty basado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo veis vosotros esto? Porque un golpe desesperado a la vuelta de la nostalgia. Poco a rebufo de lo que... Volver a la Segunda Guerra Mundial, esto es a la Segunda, sí. Y este es de Sledgehammer Games, de los de Advanced Warfare, ¿no? Los de los exoesqueletos y el... Kevin Spacey. Sí. No sé, grande Kevin Spacey. A mí me gusta, tío, lo de la Guerra Mundial, lo siento. Hombre, yo lo prefiero a lo que estaba haciendo últimamente, copiando al Titanfall y... Sí, ya lo, ya lo hemos hablado, que la decisión es acertada si se lleva bien a cabo, claro. Han confirmado además que se va a poder jugar entera la campaña en cooperativo. Vamos, no se ha confirmado, se ha filtrado todo hoy. Eso me gusta. Eso mola. Yo creo que lo hizo ya el último Call of Duty que fue de la Guerra Mundial, del de... El World of War, se llamaba. Sí. Creo que tenía también campaña cooperativa. Treyarch. Sí. Quizás en, bueno, en consola creo que es más posible, en PC no sé. En PC creo, sí, que también, sí, tío, por Steam. Sí. ¿Sí? ¿Es una de jugarla yo con algún colega? Suelen los cooperativos, al menos. Hablo de cooperativo online, además, ¿eh? No de, sí, sí, de sí, partida, sí, ni no, pedo. No, es que en PC pantalla partida te olvidas, o sea, claro, claro, es, yo jugué a la campaña en COP, tío. Pero muchos, lo que ha pasado a la, digamos, estos tiempos con los shooters es que muchos, como Halo o lo que sea, salía una versión de consola que podías jugar cooperativo pantalla partida, y luego si salía lo mismo en PC, la pantalla partida estaba desaparecida y cooperativo, no, olvídate, ni que sea ni online. Entonces, si es online, supongo que entonces era para todo el mundo. ¿El World of War salió después del Modern Warfare 1? No. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, justo. Ahora, entonces ese tenía también campaña cooperativa online, me juego los huevos, vamos, en consolas. Sí, sí, yo confirmo que sí, yo lo he jugado en cooperativo, el World of War. Pues eso, ya está. Sí, no, pero sacaron para los Modern Warfare las partes cooperativas eran... misiones aparte, ¿no? Las Spec Ops esas. En vez del modo zombies tenían unas Spec Ops, exacto, eran cooperativas. Sí, sí, sí, pero esto no es la campaña nadie, plena, ¿eh? La campaña, sí, sí, original. Sí. Todo eso yo también. ¿Esto rabía vuestras ganas de volver a Call of Duty incluso? A mí la sí, ambientación de a la mí segunda. Me mola. Puede ser, yo lo está bien, bien hecho. Yo le daría una oportunidad como mínimo. Estoy muy cansado, la verdad, de yo esperaré las críticas y luego ya veré qué hago. Es que veo que va a ser lo mismo otra vez. Lo mismo literalmente que el World of War, además, porque no ha cambiado nada la saga, excepto retoques gráficos y la guerra. Es que es de coña. Bueno, la historia, ¿no? Está ahí. Habrá que ver, hay muchas historias que contar ahí en la guerra, claro. ¿Historias? Call of Duty, ¿historia? Bueno, ¿para? ¿Sabes? Bueno, a ver, tiene... Contexto, tío. Bueno, eso es... Hombre, el desembarco de Normandía con gráficos relativamente next gen, aunque sean del motor gráfico. En VR ahí, con la sangre del compañero delante salpicante. Puede salvar al soldado Ryan, ¿eh? Tom Hanks por ahí. De hecho, bien día es el chaval. Es verdad. Es lo mejor que ha hecho en su vida. De hecho, los carteles promocionales del juego prácticamente se confirma lo del desembarco en Normandía y demás. Sí, hombre, es una guerra mundial. O sea, tiene que estar sí o sí. Bueno, tiene por qué, ¿eh? Yo recuerdo que el. Sí, pero es de las cosas más icónicas que tienen que meter. Algunas cosas tenían desembarcos, no el de Normandía, pero sí en playas. En playas paralelas, bueno. De la costa, no solo ahí. En otros Call of Duty, me parece. Es posible, pero todos recordamos del Medal of Honor Alien Assault. El primer desembarco sí, de ese mapa, fue ¿eh? Como orgía visual ahí. ¡Oh! Ya ves. Hoy lo pones y te quieres arrancar los ojos. Te quieres morir. Ya. Bueno, sí. Bueno, más cosas. A ver, ¿quién sigue? Creo que ya no tenemos noticias, sino hablar de la Game Lab, me parece. La Game Lab, la feria Joan, de desarrolladores de Barcelona. Este año no viene nadie importante a hablar. No, no, solo viene solo Fumito. Solo viene Dios a la tierra aquí. Viene Fumito, viene Sam Lake. Así. Aficionados. Sí, de rápido lo dice, tío, en plan. Como si nah, es que este chaval es postureo. Santiago Segura, ¿sabes? Hablar, ¿eh? Tío, joder, ojalá. De videojuego. Hablar de Torrente 2 o algo así. Puto Fumito juega ahí, lo dice bien, Fumito, bien salido. El Fumito, hombre, si no, no sé, Goti injusto. Pero estamos locos, ¿o qué? Pues el sí, bueno, viene a hacer unas ponencias de charlas sobre, para, es una una conferencia más enfocada a lo que es desarrolladores de videojuegos. Para el que no la conozca. Que no el gran público, porque la entrada ya... Barata. Barata, como 180 en Early Access, ¿sabes? ¡Bum! Es bastante cara para es demencial. Para alguien que no tiene un interés a dedicarse a esto. Para alguien que se dedica a... Si te dedicas a informar y te dan un pase de prensa, pues mira, eso que te has ganado. Y si no, pues si eres una persona que se quiere dedicar al desarrollo, pues ahí hay bastantes... Bueno, curioso lo que te cuentan los diferentes ponentes. Pues iba, bueno, han anunciado recientemente a Fumito Ueda, el eterno viejo joven, y así como más caras conocidas está Sam Lake de Remedy. Max Payne 1, su cara, chupando limones. Max Payne. También está Dino Patti, pero que es de... no estaba en el desarrollo, creo que está más en la parte empresarial de Playdead. No, lo que sí estaba en el desarrollo. Lo que pasa es que se piró. Una vez terminó el Inside, ya no está en Inside, vamos. Y luego también otras personalidades importantes que van este año está Richard Garriott, que es de los creadores de Ultima Online. Muy metido en el tema de MMOs, cuando explotó todo, cuando había todo... Bueno, Ultima creo que es uno de los clásicos primeros que se conocen, con EverQuest. Digo, no juegas, tío. Con el Lineage. Se unió también con los... Y me parece que participó, no sé si económicamente, solo también en algo de creación de juegos típicos de la firma de Necesoft, que eran Guild Wars. City, sí. Pero bueno, Guild Wars estaba dentro era de ArenaNet. Bueno, era como una distribución en Necesoft. Pero metían pasta de diferentes juegos, como por ejemplo los Lineage, el City of Heroes, City of Billions, y también llegó a crear su propio juego, le dejaron desarrollar el Tabula Rasa, que era como un pseudo shooter MMO, y se fue eso a la mierda, acabó con pleitos con NCSoft, el tío salió, pagó para ir al paseo, un paseo espacial también. Muy bien. Bastante freak. Y sí, se llevó ahí. Bueno, es de los más famosos de los más que ha apostado por lo que es el MMO. Así que. Estás hablando mucho de este gilipollas y no de Fumito, yo no entiendo pero nada. ¿Es que Fumito quién es? Mira, tío. Habla tú de Fumito, que es tu ídolo. Viene Fumito y no lo vamos a ver porque cuestan cientos de euros, tío. 180 y pico, para ser exactos. Fumito, ¿qué cara es esto, tío? ¿Qué cara cuesta la magia, eh? Yo estoy por ir a Barcelona y esperarle fuera de la puerta de la salida para seguirle con los juegos y que me los firme y hacerme la foto y ya está. Lo van a sacar en coche para que no puedas hacer eso, ya verás. Como si fuera una estrella de Hollywood. Es blindado, chaval, en un papamóvil. De hecho, es más importante que el papa. Deberían ponerle el papamóvil a él. Es que objetivamente lo es, así que no sé. Obviamente. Es muy fuerte. Que nos vayamos a perder a Fumito. ¿No queréis ir, tío? Porque... ¿no? Joder, la última vez que fuimos a Barcelona una esta de videojuegos, no lo pasamos de puta madre. fue una experiencia maravillosa. La Barcelona... Menos mal que Barcelona es muy bonita y nos lo pasamos muy bien. Es verdad. La visita, lo que es la feria, la visita Norma. Madre. La casa de Joan, sobre todo. Eso es lo más bonito. Joder, eso da para un especial. Me cago en Dios. Qué asco. Bueno, espero que no tengas que venir nunca. Bueno, uy, el regemor. Bueno, te toca, Chus. Ahí vamos, cómo nos queremos. De la magia de Nintendo y sus directs. ¿Sí? Que... madre mía, directamente lo digo, menudo mierda. Qué bueno también. Joder, qué duro fue, bueno, Nintendo Direct del 13 de abril. Fechas. Qué bueno, importante. Ya. Sí, sobre todo, principalmente hablaré de las fechas porque metieron mucha morralla. Y bueno, ya de primeras en la portada aparecían personajes del ARMS y del Splatoon. Bueno, había que decir antes de nada que han cambiado el formato por completo del Direct. Sí, lo han hecho rollo informativo, ¿no? Sí, así... y no mola nada eso de saber que van a ponerte después. Son spoilers. Sí, te spoilean. Eso, es una mierda. Además, te spoilean los 7 siguientes. Es como decir, pero bueno. Bueno, sí, así te quedas o te vas. Yo creo que eso sí. Este Direct tampoco era muy, ¿no? Tampoco salió nada, ninguna sorpresa ahí que lo lees en el menú este y dices, hostias, tal, el Metroid 5, el Metroid tal. Entonces yo creo que tampoco, no sé. Esperemos que no mantengan eso cuando vayan a la edición. Era un direct de estos informativos para ir anunciando juegos y fechas y demás, y a la peña que se ordene ya su calendario. Así que no lo veo mal para este tipo de direct. Luego ya los direct tochos donde te anuncian cosas grandes, pues espero que sean como toda la vida. Y nada, lo más importante que fue el ARMS, que anunciaron un personaje nuevo, Min Min. Que la verdad es que el diseño me gustó bastante, a mí me moló. Molan mucho los diseños del ARMS. Está muy bien, echaron así una partida, todo muy enfocado al rollo eSports, con un comentarista y demás. Que vamos, se le ve el plumero que lo quieren enfocar a eso. Y lo anunciaron para el 16 de junio. Creo que en un principio iba a ser el juego este tocho de lo que hablaba Nintendo, de que cada mes querían sacar un juego tocho. Este iba a ser el de mayo, pero al final sale en junio. Y viene con un pad de mandos amarillo neón. Y también aprovecharon para anunciar lo del cargador de pilas para los Joy-Con. Un cargador es un acople, ¿no? Que le meten. Sí, le metes ahí dos pilas AA. Y supongo, claro, para aumentar más la duración de los mandos, pero yo creo que los mandos no es lo importante, ¿no? Lo importante es que la consola te dure más de 3 horas. ¿Se va a alimentar? No sé. ¿Se puede alimentar de pilas, de esas pilas, la consola? No lo sé. Eso supongo que cuando salga el periférico este lo testearán, a ver si con las pilas se puede beneficiar la consola, con eso de que se retroalimentan y demás. No sé. De hecho se alimentan los Joy-Cons, pero no sé hasta qué nivel, no sé si la sí. Va en la otra dirección también, no creo, ¿no? Porque no sé, eso se habló muy por encima antes del lanzamiento de Switch y yo no lo he comprobado porque yo nunca, no he sacado todavía la Switch de casa y no sé hasta qué punto puede darle más duración a la batería. Lo que no pero entiendo, bueno, es por qué no sacan Joy-Cons temáticos, que sacan los Joy-Cons temáticos y se pueden otra vez hinchar a vender cosas, bueno. Yo creo que ahora mismo porque no tienen necesidad, ¿no? O sea, uno gris. Yo estaba pensando a lo mejor en un Smash Bros, si cuando lo anuncien para Switch, que sí que te puedan sacar uno temático en plan simulando el mando de la GameCube. Joder, ojalá, Dios. Y ya lo de cambiar los materiales de los botones y demás sería un puntazo, pero no. Está pasando el tiempo y no lo veo, tan claro. Esas imágenes y demás que salían de poner distintos mandos, ¿no? De distintas consolas, claro, de Nintendo. Unos dibujos, ¿no? Que se mostraron en su momento. Sí, como el mando de la Cube, el mando de las diferentes consolas puesto ahí, ¿no? Uno con los colores de la Super Nintendo. Sí, como rollo patente y demás. No sé en qué habrá quedado eso. Sería la hostia. Todo esto son vende accesorios. Sí, vende plásticos. Y no lo hacen, ¿sabes? O sea, que triunfarían con eso, yo no entiendo. Triunfarían. O sea, y tampoco es que les dirían que son unos aprovechados, porque la gente se lo quitaría de las manos. Se lo está pidiendo. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, pero eso, claro, eso tendrá Nintendo que estudiarlo, si les renta fabricarlo, porque no creo que sea barato. Y mira, a ver quién lo va a ver. Plástico, tío, eso es ya barato. Pero a ver, o sea, poca broma, porta beneficios, sí o sí. Los gatillos de GameCube y todo esto costarán lo suyo, no sé. ¿Qué dices? Y también hay que saber quién lo va a comprar. También es cierto que cuando salió el Smash sacaron otra vez los mandos de GameCube y no sé qué tal venderían y demás, pero eso también, claro, tiene su coste. Así que nada, a ver qué tal. La verdad es que los mandos estos amarillos están chulos. Yo todavía estoy esperando los de color naranja neón, que ahí ya sí que caeré, lo más seguro. Bueno, quizás esto del naranja neón sea un... Bueno, amarillo neón este sea un... Los amarillos esos sold, ¿eh? Te lo digo. Quizás sea un globo sonda, ¿no? A ver si la gente tiene interés. Además, no te venían con el juego, me parece. Eso era con lo del con el Scribblenauts, que te venían los colores invertidos de los que te vienen con el pack de neón de la Switch. Creo que con el Scribblenauts te valía 80 euros, que es lo que valen los Joy-Con, y te venían inversos para que tuvieras a lo mejor tu Switch de color azul. Eso. O tu Switch de color del otro. Rojo. Sí, rojo. Dice. Y entonces, por así decirlo, como que te sale gratis el Snipperclips. Antes he dicho Scribblenauts, me parece. Bueno, y también anunciaron un modo nuevo para Splatoon 2, rollo Horda. Donde empezaban a salir ahí... que eran como una especie de... salmones o algo así. Asesinos o... sí, era... algo no sé, uno, del mar. Unos peces ahí... se llama Salmon Run el modo. Es un modo Horda, vamos, básicamente, de recolectar... pues un coleccionable y ir matando a los bichos y tal. Y ya dejaron la fecha fija para el 21 de julio. Y anunciaron nuevos amigos también de con distintos colores del Splatoon, que vendrá con el juego y supongo que darán contenido también al juego. Y luego anunciaron que el juego de mayo al final será el Ultra Street Fighter 2. De ahí con Evil Ryu y Violent Ken. Violent Ken, Goti. Que saldrá el 26 de mayo. Así que yo creo que estos tres juegos van a ser los importantes para Switch estos tres siguientes meses. Luego en agosto no sé si sacarán algo más. Ya veremos en el E3, supongo. Y bueno, y también destacar los amigos de Zelda que anunciaron. No sé si los viste. Los que faltaban, ¿no? Porque ya se filtró cuando salió el Zelda Breath of the Wild. Se filtró contenido que no se podía conseguir porque no existían ni amigos de Majora's Mask, ni de Skyward Sword, ni bueno, de Twilight Princess sí, pero... ¡vendidos pero todos el, ya! Era el de los Mapros. Y claro, en cuanto salga la reserva, da igual. Eso es así. Y también confirmaron la salida de los amigos, por fin, de Cloud y Bayonetta. Cloud, Dios. Que creo que salían... los de Zelda salen el 23 de junio y los del Smash de Cloud, Bayonetta y Corrin salen el 21 de julio. Así que nada, y luego diversos anuncios de juegos de 3DS que faltaba por fechar. El Pikmin, ¿no? El Ape Pikmin, este nuevo Pikmin en 3D, que creo que salía también en verano. Y también hicieron un anuncio del 25 aniversario de Kirby, donde sacaron un minijuego para 3DS y un juego nuevo de Kirby. Que a mí, no sé, me pareció más una curiosidad que, no sé, que un juego en condiciones de Kirby, que supongo que harán algo para Switch. Lo más seguro. Bueno, a ver el calendario de Switch, si lo van rellenando. Sí. E3, la clave. En el E3 supongo que ya E3. Nos hablarán de lo que venga después de verano. We believe. Ya no queda nada para el E3, chavales. ¿Cuándo queda para pagar el online de Nintendo? Pues hasta Dios. Octubre, según dijeron. A ver, ¿alguien ha probado el online de Nintendo? ¿Con algún Yo juego? Lo probé con Splatoon, ya lo comenté un poco en el último podcast. Y supongo que Dimas estará probándolo con el Mario Kart. Bueno, está abierto. Está con sus amigos y no. Que debería estar aquí, pero. Que el cabrón no sé cómo lo ha hecho, dónde lo habrá robado, pero ya tiene una copia de Mario Kart. Del Impact de París. A una semana de que salga el juego, pero bueno. Podías. A ver qué tal. Que por cierto, vaya notazas ha llevado, ¿eh? Más que el original. Más que el original, de sí. Qué madre. Pero mucho más, además, es un poco raro, ¿no? Es como exagerado. Sí, sí, ¿no? Es el mismo puto juego casi. Hola, es el mismo juego, pero. Es el mismo juego mejorado. Sí. Es que, pero no joder. Para subirle 10 décimas o por ahí que le ha subido. ¿10? No, no, hombre, estoy exagerando, pero... No, hombre, 6. 6, o sea, que es bastante, ¿eh? Creo que tenía el de Wii U un 88 y, sí. el de Switch creo que se ha quedado en un 93 o 94. 94. Es que es el juego perfecto, tío, es que es cierto. Es que es increíble, lo de este Mario Kart, vais a flipar. Si no ¿Lo vais a comprar? En realidad no es el Zelda. ¿Lo vais a comprar vosotros? Sí, hombre. Que no lo haya probado comprado? Que no lo haya probado un Wii U, por Dios, es... el mejor juego que existe de Cars. Y hasta sí. que alguien lo supere, no sé yo. El tiempo Mario que pasará. Cars 9, pero no suena tan bien como Cars 8. No. Además el 8 bajamos un punto por eso. Quizás por esto ha mantenido el Cars 8, ¿no? Porque suena bien. Seguramente. Bueno, siguiente tontería, por favor. Acaba de salir el Metacritic del disco de Gorillaz. ¿Ya? 80. ¿Cuánto? Off topic. Bueno, pero ¿cuántas críticas? Ah, en directo. 4. Ah, bueno, todavía estamos a tiempo de remontar. Pues nada, vamos a pasar ya al tema principal, que es una nueva sección que no tiene ni siquiera nombre sí, real. Sí, hombre, sí. Aquí estamos jugando, es súper pero... novedosa. No hay plagio aquí. No hay plagio. Pero, ¿alguien plagia? Que... No, yo creo que no está... Nadie lo ha... Nadie lo ha utilizado jamás, ¿no? Claro, no tiene copyright, ¿no? Igual que el perdón por el retraso. Y... Tendríamos que buscar un nombre, pero todavía no lo hemos encontrado. Claro, lo iremos pensando, ¿eh? Bueno, está en Early Access, está en Early Access el nombre. Early Access, ¿le podemos llamar? Pues, no tiene nada que ver, ¿no? Pues suena bien y nadie lo usa tampoco. ¿Pero qué tiene que ver con el tema? En plan, impresiones anticipadas de juegos que estamos jugando, pero es mentira porque también puede ser porque si jugamos a juegos del año de la... Bueno, esto lo debatiremos en privado para que el... Está todavía... Y si os ocurre un nombre guapo para la sección, podéis escribirlo en el cajón de en Twitter, en Hard... Seguro que tenemos millones de comentarios con esto. Ya ves. Todos los seguidores, por favor, intentamos responderos a que, todos. Que por cierto, empezad a decir, a ponernos comentarios y cosas, porque a partir de ahora vamos a empezar a leerlos para fomentar el discurso entre los oyentes y nosotros, la élite de este audio. La élite. No, pero en serio, escribidnos, ¿eh? Que sí, os leemos. Por favor. Por favor. ¿Quién empieza? Por favor. Dave. Oh, yo. Vale. ¿Quién empieza yo? No sé. Venga, Joan, joder, lo estás deseando. Pero bueno, justo me acabo de terminar hace nada un joti del año. ¡Yo! Se ríe. Nadie más ha reído. Más de Mass Andrómeda, madre mía, juegazo. Va, venga. Y sí, bueno, le he dedicado unas 70 y cuantas horas. Y bien, bueno, tenemos que hacer un análisis un día de estos. Y bueno, me parece, no sé si también estoy jugando al Zelda. Anda, fíjate. ¿Qué juego es ese? Juego. Es que no sé, me aburro. Madre mía, pero no desarrolla eso. Queda en evidencia delante de toda la audiencia. Ah, ¿por qué te aburres? Ah, no sé. Porque es que me perdí en las secundarias y de hecho tengo ya todas las cuatro bestias, pero quiero subir las armaduras, pero tengo que ir a buscar peces. Y pero ¿por qué vas a subirlas si no hace falta? Yo no sé ni pero dónde se hace eso. Me hace gracia. Me queda nada el juego. Por eso, ¿subir pero las armaduras en las todavía no sabes en las hadas, tío? Se refiere a eso, creía que era algo especial o algo. Ah, no, me está pasando un Skyrim, digamos, que en secundarias me perdí y no me lo pasé. De todas formas, no creo que haya tantas secundarias como en el Skyrim, ¿eh? No, ya, ya, pero digamos que... No es tan exagerado. Pero digo, fuera de la sección principal, pues me estoy perdiendo haciendo cosas que no son la misión principal y... Pero es que la misión principal es perderte, precisamente, quiero decir. De hecho, la misión principal es casi una secundaria. Exactamente. De eso va el juego, del viaje y perderte ahí haciendo millones de cosas. Ya, pero cada cosas. Uno tiene su viaje, digamos. Si uno tiene claro, un viaje eso ya que tú te da no sé cuántas vueltas, pues... Ah, pero claro, subir la armadura, pues yo qué sé. Yo voy con la más bonita, ¿eh? No voy con la que más me cubre ni pollas. Yo además quería conseguir la ancestral. Voy a conseguir granajes de los guardianes y me poco da miedo. Poco a poco, macho. Me da miedo. Creo que te piden 9 engranajes por cada o 10 engranajes por cada una y tenía 11, así que solo me pude hacer los pantalones. Así que voy... Me dan miedo los guardianes, así que no todavía sé. Todavía te dan miedo. Pero... Ya sí, tío. Estás en el final, joder. A mí no me dan miedo ya, ¿eh? Que me queda todavía. Los que caminan, tío, es como un drama, ¿sabes? Me corta las piernas y ya está. Exacto. ¿Pueden cortar las piernas? Es que nunca me acercaba. Sí, claro. Joder, qué bien. Es que siempre, bueno, se me acercó mucho, una además, vez. Cuando lo hagas vas a flipar. Joder, es satisfactorio, ¿eh? Matar a un guardián de esos. Se me acercó una vez, yo estaba corriendo a pata y me iba tirando rayacos y me morí. A caballo con las flechas ancestrales están tirados. Ya, ya, pero bueno, me pilló desprevenido. Estaba además es que está muy pensado. Porque como hacen que arda la hierba cuando tiran su láser, aprovechas sí, el impulso joder, del aire caliente y les haces un flechazo en todo el ojo, goti absoluto. La putada es que te pillan con el primer láser. En cuanto te pillan la primera vez, hasta que pero te levantas si, y demás, si dominas, te da tiempo a cargar otro. Y si dominas las paradas... Las sí, paradas perfectas, el parry, ¿no? Pues puedes. El parry para rebotar. Puedes devolverse el rayo. Joder, que eso es la polla. Probaré, creo, en una zona que hay un guardián. Ahí cerca de Akala, ¿no? Que hay el guardián ese que está. Sí, primero sí, hay como un bosquecillo que también hay una misión secundaria. donde hay varios guardianes de estos con patas. Y además patas. te sueltan mucho material por si te quieres hacer la armadura. Miraré a ver qué tal. Y nada, como empecé me pasé el Mass Effect Andrómeda, que ya hablaré de él en otra ocasión. Impresiones rápidas. Bueno, pues el juego, el viaje está bien. Qué regusto el final. Pero el final Arco. Para mí es un poco... Tiene cosas al final que me sacaron. Estás jugando la batalla final y te ponen la música a todo trapo. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Hay un radiocassette dando vueltas por algún lado. Y no sé, me sacó bastante del final. Y luego tampoco veo que las decisiones que tomes sean influyentes a lo que llega a pasar. Supongo que a lo mejor han aprendido un poco, ¿no? De la saga original. El juego está bien porque a nivel de... Sobre todo a nivel de... Retoma un poco lo que es Mass Effect 1. Y a mí el sistema de combate y de subir nivel me parece correcto porque... Por ejemplo, me pasó en Mass Effect 2 que por tener un perfil de biótico... Hay un momento que estás solo y te vienen los enemigos con escudo y no les puedes tirar los poderes bióticos porque el escudo los absorbe y, sí, me y, te, hacen, igual, y te hacen un bocaque. Yo también iba sí, a ver. Sí. Es en el DLC de Arrival. Biótico puro está jodido. Sí, en el CD de Arrival no estás jodido si vas como biótico puro. Estás jodido si vas en dificultad locura como biótico puro, porque en dificultad locura todos tienen más vida, o sea, no más vida de más barra de vida, sino... En Mass Effect 2 pueden tener vida, escudo y armadura o barrera. Y lo llevan puesto y básicamente pues por eso no... Digamos que todas tus skills no se pueden... No las puedes tirar porque no les afectan. Así, y como con armas, no es tampoco una persona muy... Bueno, el biótico no es muy fuerte, pues... Joder, en cambio en este juego, en el Andrómeda, pues puedes cambiar de perfil. No solo a nivel de los tres poderes activos que puedes tener, sino a nivel de... Hay subperfiles que serían lo que son las clases, que por ejemplo el de francotirador te resalta a los enemigos cuando pones el rifle. Las siluetas, pero eso porque coges ese perfil. Coges otros perfiles, pues te dan otros bonificadores. O sea, eso me parece bastante correcto, que te puedes adaptar al juego, a lo que juegues, a la situación. Pero a nivel de lo que es el final, sacan lo que es virtud y rebeldía, que eso está bien, porque no es, pues ahora soy todo virtud, pues ahora soy todo rebeldía, y tomas más la decisión que tú quieres, pero a nivel de juego, yo al menos tampoco he visto que lo que haya decidido tenga cualquier impacto, así que tampoco el tema de rejugarlo no me atrae. Pues será una de las cosas principales de los anteriores. O al menos la ilusión de que tus acciones tenían consecuencias. Hombre, en el final del primero decidías si moría el consejo o no, ¿sabes? Y en el final del segundo podían morir no sé cuántos personajes también. Sí. Además, una cosa buena que tiene es las misiones de lealtad en este juego pasan de ser una sola misión de que te dice necesito ayuda con esto a ser varios actos. De una misión que se desarrolla más, o se puede desarrollar más. Sí, de hecho había misiones de lealtad en los anteriores que molaban más que las principales, que la línea principal. Cierto, y bueno, cierto. Eso es a lo que he estado jugando. Me he instalado el Shadows of Mordor ahora. Joder, vale. Voy al día. Con el ahí, tío. Es que es increíble. Sí, pero esto es real. Yo tengo la cola de PC. Y el Horizon también ahí. Pero esto es en consola. Mira, en consola tengo el Zelda. Mira. Y luego tengo el PC. Qué asco de persona, ¿eh? Pues mira, en mi tele ahora mismo está un juego que tú también tienes presente. O sea, presente, pendiente. No sé de qué me hablas. Se pueden oír los gritos de... ¿Contra quién está luchando, por favor? ¿Qué vos? ¡El puto Bloodborne! Yo también estoy con mi amigo Kos. Los tres cazadores que están ahí justo cuando vas al mundo del hombre del saco, pero que no es ese mundo, sino el real. Ah, vale. Joder, ya va avanzado, ¿eh? Sí, van a toda polla. Eso del mundo real. Como está nerfeado, pues claro, aquí la gente lo pasa con la polla. Pero no venga a hablar del Bloodborne, que por mí estaría hablando del Bloodborne toda la vida. Íbamos a hacer especial Bloodborne. Pero, por cambiar la tónica, antes hemos estado jugando al Furzurtel Rework. Pues qué juegazo, ¿eh? Pero juegazo de cojones. ¿Sabes? Y hay no lo un... he jugado, pero... Y hay... Joder, ¿sabéis cuál es, no? Sí, el mítico de Electronic Arts. De LucasArts. Y hay un detallito curioso que no sabía, que me dijo esta Electronic Arts, what the fuck. De Lucas. Sí. De Team Safer, vamos. Y hay un detalle cojonudo que es que puedes escuchar los comentarios del desarrollador, de Team Safer, en todas las, casi todas las escenas del juego. Sí, me parece que eso también estaba con el Green Fandango y los otros que han sacado. Puede que estuviera también con el Day of the Tentacle, no lo sé. Pero es cojonudo porque además es actual. Hablan de ello como pasado y hacen con, y tienen muchas, como muchas batallitas que te cuentan y tal, porque como es muy tono cómico el juego, pues la verdad es que es la polla. Y el dibujo del rework y eso está bastante chulo, o sea, se lo han currado bastante. Y bueno, juegos en los que estoy jugando actualmente es que tengo 800, porque tengo Persona 5. Para empezar. Yo sí lo tengo después de Zelda. Sí. ¿Y el Horizon qué? El Horizon después que estoy de, con él ahora también. Después del Persona. Es que dos mundos abiertos seguidos no... Eso sí, entiendo ahí. Son otras 100 horas. Jugué el principio de Horizon y me gustó bastante. Ya no sé qué voy a hacer. No di. Y así. Eso, y tengo Horizon, que la putada de abandonar Horizon porque lo jugué cuando salió. Y ahora Horizon, volver un poco a la temática... Cuesta mucho. Me cuesta, o sea, estoy un poco... Es que dejar un juego así, eso es una putada. O sea, yo solo jugué el otro principio día. A la primera misión casi. No, o sea, ya estaba fuera, tenía la lanza de hackeo y todo eso. Yo no. Yo como sabía que salía el Zelda y me iba a poner a jugar a Zelda, dejé... O sea, jugué al principio para ver qué tal, qué bonito y luego... Yo esperaré a la rebajita del Horizon también para pillarlo. Bueno, vamos, que sigue sorprendiendo, vamos, evidentemente, cómo no, cómo se ve esa mierda juego, ¿eh? Joder. Que mejor se ve. De lo más gen, next gen que. Y el que segundo GOTY por ahora, para mí. Muy bueno. Ya veremos. Y no sé, tengo más cosillas. Ahora, por cierto, nos va a venir en esta semana y media semana más. Tenemos el Little Nightmares. Es verdad. El Dawn of War 3 de Warhammer, estrategia, los que nos mole la estrategia, que yo lo tengo compradito porque siempre es fiel. Y. El puto cartocho, tío, que es que son joder, demasiados juegos. Y el Outlast sale esta noche. Outlast 2. Sí, pero el Outlast ya, si es una key búlgara de esas, ya te lo dije. No, hombre, la versión física con la portada esa de... La mejor 95. Portada del año. Que la ha diseñado, yo que sé, el mismo tío que la de ICO americana, ¿sabes? El mismo. El Mario vale. Kart, por eso tenemos que aprovechar ahora que el online de Nintendo es gratis. Sí, porque si no luego no... La verdadera prueba de fuego de... Del online de Nintendo, ¿eh? Ya os digo que yo no le di bastante al online en Wii U de ese juego y va bien, ¿eh? O sea que muy mal se le tiene que dar a Nintendo. Lo que va no muy sé. Mal, al menos en mi Switch, es en la conexión Wi-Fi como la capta, ¿eh? Porque o está entero durante horas o no lo capta en ningún momento, tío, en mi Switch. Va de puto culo, sí. Vamos. El alcance yo creo que está muy limitado. Yo me he pillado un receptor que amplifica la señal de Xiaomi que estaba por 7 pavos en unas ofertas. Y la verdad es que está mejora, bastante. Bueno, yo es que mi wifi es una mierda, pero con el amplificador este me va de lujo ahora mismo. Preparado para el cartocho. A ver si me conseguís pillar. Yo tengo ahí sobre todo el Persona y el Horizon ahora como presentes, pero es que claro, cada uno son 100 horas, tío. Ya, yo el problema que he tenido un poco también es las horas que... Los juegos que han salido este mes son juegos de horas y... Sí. Te quedas como... Y aparte... No llegas a todo. Claro, esto ahora porque acabo de terminar Zelda, pero también está por ahí el gorre con Wildlands que sí que nos molaría probarlo en COP, que si hacemos algo ya lo grabaremos para el canal, estaría divertido. Y el que está jugando todo el mundo, el Player Unknown Fragger Hengler, ¿cómo se llama? Battle Royale. Ha quedado claro, ¿no? Okay. Sí. Vamos, el DayZ bueno. Battle Royale. Qué pesadilla con el DayZ, ¿eh? Pero DayZ, pero... ¿En el ¿no se parece? Bueno. Pero el tío salió de los creadores de DayZ. ¿Sí? Yo creo que sí. Salió, me suena haberlo leído. ¿Es el H1Z1? ¿Suena? El H1Z1 sí lo tengo yo. Pues es de, creo que es del mismo de H1Z1. Ah, amigo. No sé si... A ver, es que hubo como una avalancha de títulos zombies, el War Z, DayZ... Sí, todos sí. Al mismo tiempo. Y todos al mismo tiempo, así que no sé quién es el huevo y quién es la gallina. Mm. Pero el Battlegrounds este apuesta más por una acción a saco. En DayZ tú te puedes hacer tu refugio e intentar evitar a la gente. Aquí es Battle Royale en estado puro. O sea, sí, va pero haciendo, yo creo que popularizó... Va haciendo pequeño... El que lo popularizó un poco, aunque estaban los zombies por ahí de fondo, pero el rollo era eso, ¿no? En plan supervivencia y tal. Y los demás jugadores que eran hostiles. Pues que aquí no es supervivencia, y ahí pueden ser hostiles, ¿no? Parte ah, bueno. Tú podías ir, con tu, con tu tropa y te enfrentabas a otros jugadores que no sabías si eran hostiles o te iban a ayudar. Ya, bueno. Eso tenías, pero ya te digo que el escenario no se va haciendo más pequeño para que os encontréis. No, claro, a ver, aquí han añadido mecánicas nuevas, pero hostias. Aquí no hay zombies. Si me dices que no tiene nada que ver con el DZ, Joan, estamos viendo juegos distintos. Madre, no sé. Pelea. ¡Dios! Joder, está muy basado. No digo que sea uno mejor o peor o que sean iguales, pero joder. Ahí está. Se ve. Bueno, opiniones, no sé. Y poca cosa más. Yo creo que un día hay que hacer un especial. Porque no hacemos especiales. Habría que hacer un especial de interfaces de juegos, tío. Porque con lo de puto Persona, tío. Joder, tío. Sí, sí. Puto Persona, tío. Es que es una cosa loca, eh. Yo también haría un especial. Interfaces de juegos. Sí, sí. Los mejores menús, las mejores interfaces. Claramente. No, hombre, no. Metería ya todos los juegos de Rare. En ese especial. Que es una cosa súper importante, tío. Que la gente se tiene que fijar y joder, verdad, es que verdad. Este lo hace de una manera espectacular. Te llama la atención sin saber jugar, vamos. O sea, sí, a mí me llama casi más la interfaz que el juego en sí. Muy chulo, no, muy chulo. Pues nada más, no sé, que ya hablaremos de estos juegos más adelante, de Persona, cuando alguien más se lo pille. Yo seguramente vaya por el siguiente. ¿Ya que estás hablando? Bueno, si queréis, voy yo. Muy bien. Vale, bueno. Que pues yo sigo... Ya me he pasado el Zelda, 170 horas. Aún sigo con el Zelda. Estoy haciéndome aquí la secundaria, ya me he hecho todos los santuarios. Y bueno, es que a mí me sigue sin aburrir el puto Zelda. Entonces le sigo dando alguna vez, pero bueno. Lo tengo más o menos aparcado ya. Y bueno, no hemos hablado en las noticias, pero ha salido el Bayonetta 1 en Steam. Es verdad. Y por supuesto, desde que lo vi en Twitter, comprar. Y se había rumoreado el Vanquish. El Vanquish es que ha salido hoy una actualización en el propio Bayonetta, que si te vas a la carpeta del archivo de Bayonetta Extras, aparece una imagen del Vanquish, en pequeñito, hostias, diminuto. Hostias. O sea que esa a conciencia, o sea, no se les ha escapado. O sea que el Vanquish estará de camino. Platinum Games. No reclamaban quiere dinero, quiere más dinero. Pobrecitos. Y he estado probando el Bayonetta 3 o 4 horas. Y la verdad es que lo han dejado bastante bien. Creo que llega a 4K. Qué guapo. Y 60 FPS es estable, ¿eh? O sea. Dios. Se juega de maravilla. Y, ya pueden haber sacado el 2. No puede, pues, está Nintendo. A ver qué hacen. Porque, bueno, a ver si lo salgan para Switch al menos. Para Switch, sí. Sí. Tienen que hacer algo con el 2. Lo quiero volver a jugar. Y también empecé el Nier. O sea que después del Zelda, que mejor que especial Platinum. Y muy bien también. Me está gustando. A ver, es cierto que el tema este que tiene de primeras, no sé si luego cambiará la cosa. Que rollo mundo abierto, haciendo misiones secundarias de recolectar y demás, me está dejando ahí un poquillo frío. Pero según he leído, cambia un poco la cosa más adelante. Y parece que supongo que será más lineal y más rollo hack and slash. Pero el combate es una maravilla, ¿eh? O sea, los combos que sacas, cómo va mejorando, cómo mejora el personaje, el original que es, el rollo de los menús también. Me está gustando mucho. Aporta cosas Para el tipo de juego hack and slash, que están muy bien metidas y muy, muy coherentes con el juego. Y nada, a ver si me pasaré el Bayonetta y yo creo que luego seguiré con el Nier. Porque el Bayonetta dura menos y este tiene pinta de durar mucho más. Y poco más. No tengo ahí el Blue porque a ver si lo acabo. Eso, eso. Que llevo meses con él. Ya estoy en el DLC acabándolo y... Ah, bueno, bueno, he olvidado, tío, el DLC del Dark Souls 3. Claro, claro. Dios mío, Zaki. Es lo que voy a hablar, que también lo tengo pendiente. Madre mía, qué violada anal. Tú, Dave, ya te lo has pasado, ¿no? Sí, si quieres lo comentamos ya, de hecho. Madre mía. ¿Qué ha pasado, Miyazaki? Que ha vuelto a resurgir ahí de su dolor interno. Ha dicho, vamos a dejarnos de molinetes, vamos a meter aquí a los bosses más difíciles de la saga y a tomar por culo. ¿Ha visto vuestra lista de GOTYs del 2016? ¿Verdad, dicho, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno, ha hablado un poquito del DLC, ¿no? Yo no he jugado. Bueno, yo puedo decir las primeras impresiones y es que es una troleada bastante guapa, ¿no? Sí, sí, los primeros, yo la primera horita, dos horitas que parte hice con Dave aquí en mi casa para que él ya la había visto. Y yo lo iba haciendo aquí y todo el rollo y bastante troll. Y el primer boss que me parece complicadito, ¿eh? También es gracioso. Y dices que no es de los más difíciles del DLC, así que habrá que seguir. No, hay dos más. De hecho, todos tienen su gracia. O sea, el primero a mucha gente es de los que más le cuesta, ¿eh? Me parece muy difícil. Pero los otros dos que hay... obligatorios y luego el opcional, que el opcional sí que es el para mí el más difícil ever, que evidentemente no vamos a hacer spoilers, pero hostia puta, qué jodido es, qué cabrón es Miyazaki. De esto usted que le echas 50 atrás a lo mejor y tan contento, de puta madre. Pero muy bien, el DLC a mí me ha gustado muchísimo. Se nota que es la despedida, se nota que he querido hacer otra vez homenajes, pero de cositas a nivel argumental. Hombre, sí que me he quedado con la sensación tras acabar el DLC de que ya sabemos cómo es Miyazaki, no te dice esto se ha acabado, no te mete unos títulos de crédito, una escena final, no hay nada de eso. Se acaba, te matas al boss final y te crees que todavía sigue y en realidad no, eso es el final. Y eso es un poco rayante para ser la despedida de la saga de Miyazaki, pero bueno, a nivel de sensaciones y a nivel de los bosses sí que está a la altura de la saga, que para mí no lo estaba el 3, por ejemplo, y este DLC... O sea, al final lo que nos encanta es que nos revienten el ano. Es que no estamos contentos con otra cosa. Es así, es así. Si nos encanta Bloodborne es porque Kos nos reventó, yo qué sé, las veces. Es así. Y pasa un poco con esto, que para mí además el boss final es el mejor de la saga. Tiene lo que más me gusta de los bosses, es difícil, es súper emocionante. ¿De la saga incluido Bloodborne? Sí. Para mí sí. Me lo voy a hacer No es el más difícil... Siendo ultra difícil, ojo, es muy difícil, pero no es el más difícil. Ese es el opcional, pero a nivel de sensaciones y de lo que me gusta a mí mucho en un boss, que es un boss rápido, un Artorias, un Wukos, un Lady María, ese tipo. Muy ofensivo y... Gasco. Muy emocionante. Sí, de ese, bueno, más parecido a Artorias o a Kos. Es espectacular. A mí me encanta el DLC. Me ha hecho un poco reconciliarme con la saga después del 3, que me dejó así un poquito frío. Muy bien, Miyazaki, te quiero. Pero no hagas más Dark Souls, por favor. ¿Y qué más? ¿Seguimos? Te toca, Dani. Sí, bueno, ya que estoy... ¿Cómo más? Yo estoy con Zelda, joder, el mejor juego ever. Estoy emocionado todo el puto rato. Ya lo has dicho dos veces, Dave. No hemos hablado casi de ese juego. Pero bueno, eso lo decimos de todos los juegos, tampoco... No. Significa en que este esté caso ahí, no. Pero... En este caso no. Yo, cuando lo termine, quiero hablar un poquito de él en esta nueva sección, más a lo mejor en profundidad relativa, un poco como el análisis porque ya lo habéis hecho, pero sí me gustaría dar un poquito mis sensaciones finales. Pero por ahora, que me acabo de hacer hoy la bestia de los Orni, la he terminado. Orni, joder, qué bonitos. Pueblo. Y muy bien, todo muy bien. La verdad es que es increíble, la sensación de exploración, de aventura, de libertad. Te tienes que hacer todas las secundarias del poblado Orni. Sí. Son de las mejores. Me queda una, creo, solo. Estoy ya una escuela. Qué guapa, sí. Y es espectacular. Es un poco un sueño esa realidad. Supongo que lo habréis dicho en análisis. Pero es unas sensaciones de aventura, de aprender, del viaje real. Me parecen increíbles. Sí que estoy ahora en un punto que a lo mejor no estoy tan fascinado. Las primeras horas son de auténtica fascinación, de llorar en todo el rato porque es tan increíble. Y una vez te haces al diseño del videojuego, que es lo que pasa con todos los juegos, y más en mundo abierto cuando ya llevas, yo llevo 85 horas, se nota que ya te conoces cómo va todo y deja de sentirse tan especial y fresco. Ahora mismo a lo mejor no estoy en el momento cumbre del juego, que sobre todo esas primeras horas. Pero aún así sabes sorprender con nuevas localizaciones y con todas las situaciones que se van sucediendo. Es el GOTY. Ya hablaré de él cuando lo termine un poquito. Ay, voy a llorar a Onuma. Ahora es a Onuma, ¿sabes? ¿Te imaginas a Onuma y Fumito y Miyazaki en el Game Lab? Chaval, Dios, joder, se paga, me muero se paga ahí. 100, solo falta Neil Druckmann y ya está, mi sueño hecho realidad. Y bueno, ¿qué más he estado jugando? Bueno, el DLC que ya me lo pasé, lo he comentado, y el Night in the Woods, que me lo pasé hace ya bastante, de hecho. Julián también, ¿no? Julián también, pero Julián. Julián, ¿dónde está Vaya. Julián, eh? ¿Dónde está Julián? ¿Dónde estás? Ya no nos quiere. Julián ya no nos quiere. Pero el Night in the Woods, si no estuviéramos en el año que estamos, que es un año de locos, seguramente entraría en listas de GOTYs, ¿eh? Porque es el indie que me falta mejor este año. Porque este año no estamos comentando apenas indies, ¿no? A ver qué tal sale el Little Nightmares y Outlast 2, pero en general es un año muy de triple A's partiéndolo. Al contrario, sí, el año pasado fue muy fuerte, Superhot, Inside. Sí, sí, sí. Fue el año de los indies. Totalmente. Y este año faltaba eso, ¿no? Sí, es lo que está faltando un poco. Sí, a ver si remontan con esos, pero vamos. Night in the Woods me ha venido a llenar un poquito ese hueco que han dejado los indies este año. Con un juego muy especial, muy en la línea de este tipo de juegos que estamos teniendo ahora, rollo Firewatch y demás, que habla de temas poco convencionales en videojuegos. Y este juego va sobre una gata, Mae, que llega a su ciudad después de dejar la universidad, tras 2 años creo que es, y se encuentra con que todo ha cambiado y a la vez sigue igual, ¿no? Y habla de distintos temas, sobre todo de la depresión. Es un juego ultra depresivo, tras esa estética que tiene, que es súper bonito, no sé si lo habéis visto en vídeos, pero es un juego precioso, sí. en desarrollo 2D y demás. Una aventura conversacional, sobre todo, también tiene un poquito de plataformeo y demás, pero no es una aventura que se pueda encasillar en un género porque sobre todo es narrativo, quiere contar lo que tiene que contar y ya está. Y mola mucho cómo te van contando la historia a través de la rutina de ese personaje. Porque tú lo que haces en cada día de juego, que se desarrolla por días, te levantas en tu habitación, te recorres la ciudad, hablas con gente y te vuelves a dormir, y así día tras día. Y esa repetitividad hace que sientas un poco la rutina de un personaje que está estancado en su vida, que no tiene una inquietud de hacia dónde va a ir su vida y su futuro, que representa mucho a nuestra generación, o la generación que estamos ahora, una generación, ya hemos hablado varias veces aquí, perdida en muchos sentidos. Yo me he sentido demasiado identificado con Mae para sentirme cómodo. Te hace sentir muy incómodo ese juego en ese sentido, sobre todo a gran parte de nuestra generación. Y encima de un tema tan jodido como el que habla, que es de la depresión y demás. Y lo hace además al principio de manera realista, entre comillas, porque manejas a una gata y tus amigos son un cocodrilo y un zorro, o sea. Pero el guión es súper realista, pero luego sí que se le va un poco la pinza con temas sobrenaturales, que además, siendo un juego con un ritmo muy pausado, contrastan demasiado y a mí me sacaron un pelín de la experiencia, pero lo compensa con las metáforas en las que se traducen esas situaciones un poco sobrenaturales. Al final, con esas situaciones te quiere hablar de esos mismos temas jodidos de antes y lo hace de manera muy inteligente además. En general, me encanta, me parece un juego valiente, jodido, muy bonito, muy de emocionarte con sus personajes y con las situaciones, por sentirte identificado para mal a veces. Muy bueno, la verdad, muy diferente y os lo recomiendo a todos porque me parece que sobre todo nuestra generación se puede sentir muy identificada con las situaciones que aquí ocurren. Ahora, está en inglés y es un juego con muchísimo diálogo. Pasa un poco con lo que estamos viendo ahora, lo que estáis viendo algunos con el Persona, ¿no? O sea, sí. Que nos llegan en inglés y bueno, hay que saber inglés, joder, hay que aprender. Dios mío. Pero Firewatch también llegó en inglés. Sí, sí. Cierto, cierto. Luego lo traducieron. Pero. Bien, pero bastante más tarde. Sí. Metieron un y parche, más o menos pero... tenéis un nivel bien. Se entiende bastante, bastante bien el juego, pero. Pero claro, es un juego muy de expresiones y de bromas relativamente sutiles y de metáforas. Por lo que a lo mejor sí que. Si no tienes un buen nivel, te puedes perder algunas cosas que hacen muy mágico el juego, de hecho. Yo lo recomiendo sí o sí. Uno de los candidatos. A ver si, qué pasa si sale un Red Dead Redemption, el puto Mario y toda la risa. Madre mía. Este año es muy loco. Muy loco. Starfire Battlefront saldrá este año también. Sí, está confirmado. Este año es Canas, que es la putilla de Star Wars. Joder, y todos nosotros, cabrones. ¿Quién metió Battlefront en su? Yo tuve los cojones de meterlo en los GOTY. Sí, por eso lo digo. O sea, ya lo hice una vez. Lo puedo volver a hacer perfectamente. Pero deberías, porque estás. Ayer mataste por meter Titanfall. Eso nada. No, Titanfall muy bien, pero es que dejaste fuera al GOT 8 seguro. Joder. Que dejé fuera. Me acuerdo. ¿Uncharted 4 puede ser que lo dejara fuera? No, claro, ¿cómo voy a dejar? Lo puse de segundo, creo. Tampoco. ¿Lo metiste Inside? Lo que pasa es que el orden no gustó, porque si metimos 5, ¿cómo voy a dejar de Inside? ¿Metiste fuera? Inside? Sí, claro. No metiste Inside. Bueno, dice sí, claro. Madre mía, de verdad, no lo metí. ¡Puta! Dios, maldito. Y el juego de Fumito no fue el primero. Eso está mal. ¿Cuál fue tu primer juego, Sus? Dark Souls 3. Dark Souls 3. Y ahí tengo el DLC. Ya ves, tan importante gente, que ¿no? era y lo tienes ahí muerto. No, me lo pasaré, claro. Algún día. Tengo que pasar al Bloodborne. O tú el Zelda, cabrón. Y el Bloodborne. Zelda, yo no es mi hijo. Y el Horizon. Zelda. Y tú que ni le quieres, ya. Ya. Corazón. Y bueno, pues nada. Vida, hasta aquí hemos llegado un poco. No sé si queréis comentar algo más. No, yo soy una persona vacía. Desde que no tengo más efectos. ¡Vacua! ¿Vacía, ha dicho? Sí, vacía, vacía. Bueno, da igual. Fuera bromas. La daña vacua. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en un podcast popurrí. Que sí, nos ha venido muy bien esta sección para hablar de todos los juegos en este mes de lanzamientos locos en los que no tenemos tiempo para pasarnos una puta mierda más que uno o dos juegos. Eso nos vamos a analizar. Para traer novedades como Shadow of Mordor. Y más juegazos que nos duran 100 putas horas. ¿Cómo y comentarnos y ponernos título a la sección? Eso es, ponernos título a la sección, votación popular y sortearemos ser originales. Escribidnos a qué juego estáis jugando vosotros también. A ver si así tenemos ideas nosotros. Pues sí. Y que nos sigan en las redes sociales. Un especial de Mass Effect, ¿no? Sí. Justamente. Joan, es tu día. Tú vas a ver esto. Joan, tu gran día. ¿Mi gran día de qué? Joder. Hombre, joder, el día más esperado. Ah, es verdad que no eres fan de Mass Effect. Es verdad, acuérdate. Pero bueno, ya sabéis. Seguidnos a nuestro canal. Stayawake/es en Twitter, en Insta, Facebook, darle a like. Suscribirse en iVoox, en iTunes para estar atentos a cuando subimos el podcast y todo ese rollo y comentarnos cosas y cosas más, yo qué sé, no se nos ocurre nada más. En YouTube, que también están los podcasts. Eso es, darle a like. Formato que más queráis. Y vamos a leer los comentarios y todo, a partir de ahora. Sí, coño, comentad. Hombre, claro. Poca cosa más, ¿no? Ya hasta la semana que viene, si Dios quiere, o hasta el mes que viene. ¡La otra! Venga, chao. ¡Chao!